gobernantes del ayuntamiento buscarán fortuna en la televisión. Mostrarían su talento en horas de entretenimiento, como suelen hacer desde su sillón. Sé lo que hiciste, será el programa que nos presenta los socialistas, con una rubia despampanante que a su contrario siempre rechista. Los del PP presentarán el magazine Sabe Vivir, aunque se pierdan constantemente las elecciones. Los concejales del PA, como les gusta tanto hablar, podemos verlos de tertuliano por la mañana en el programa de doña Ana Rosa Quintana. Y si nuestro alcalde fuera 59 segundos, con lo tranquilo que es, el programa y menos él habla todo el mundo. Si quieres mi dirección, Ramón Gamírez Rodríguez, Cañadero Gabonal, el número 4, segundo piso, al lado de la ventana el chorizo, al lado de la ventana el chorizo. La venta al sonito o la venta al chopón, que no es lo mismo ir a la te manden a la mierda que ir al mojón. Tenemos de concejala de festejo a una chica super chuli que es lo más. Alegre y desenfadada, nunca hacemos que por nada, aunque le saquen cumples en carnaval. Y cuando emite el comunicado de alguna fiesta en nuestra radio, es sorprendente la habilidad con la que maneja el vocabulario. La palabra tradicional que bien la sabe pronunciar y está presente en casi todas sus conversaciones. Y aunque se haga una vez nada más, para ella ya es tradicional. Tanto le gustan a esa chiquilla las tradiciones que un 3 de mayo tradicional, día de los gamones, entró en el parique para cenar algo en condiciones. Y como tradicional, ayer acudieron por una gamba y los boquerones.